salva al pueblo. Apaga la luz, Pacheco, que ya viene el día. El Fumato de San Juan. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. El fotógrafo venezolano Héctor Rondón capturó una imagen que fue publicada en la revista Life. Se hizo merecedora del premio Pulitzer y se dio la vuelta al mundo a través de las agencias de noticias. La imagen del soldado herido que busca protección en el cuerpo del padre Padilla se convierte en un símbolo contra la violencia política de los años 60. Al regreso, vamos a demostrar que una imagen en verdad vale más que mil palabras. Hoy es la lectura de nuestra historia la que nos contextualiza la verdadera realidad. Pronto regresamos. Mientras, escuchemos las promociones de la emisora sede Alba Ciudad 96.3 FM. Pero primero, con el grupo Cuyagua, San Juan. Ay, lo. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Hace 53 años se produjo en Puerto Cabello, Estado Carabobo, el levantamiento cívico-militar contra el gobierno de Rómulo Betancourt, que sería conocido como el Porteñazo. Dirigido por el capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez, el capitán de fragata Pedro Medina Silva y el capitán de corbeta Víctor Hugo Morales, el alzamiento se produjo a consecuencia del creciente malestar de la población que se hizo eco en la oficialidad contra el gobierno encabezado por Rómulo Betancourt, en el marco de la falsa democracia puntofijista. Un autoritarismo producido en represión brutal, apoyados en el anticomunismo que llevó al país a una creciente pérdida de soberanía. El gobierno, junto a los medios de comunicación, arremetió contra los insurrectos ordenando a la Fuerza Aérea y el Ejército bombardear la zona, ocasionando más de 400 muertos y 700 heridos. El gobierno, el pueblo venezolano y el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca conmemoran esta importante fecha, símbolo y manifestación de la génesis de la lucha revolucionaria en contra del capitalismo y el liberalismo, en la memoria de los caídos que dieron su vida en aquel entonces por ese ideal antiimperialista que hoy la revolución bolivariana mantiene a flote a nivel mundial. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, contando los hechos y acontecimientos que han marcado nuestra historia. Y aquí donde vale el comentario. ¿Es verdad que una foto o una imagen vale más que mil palabras? ¿O tiene mucho más fuerza el relato histórico con su método científico de análisis? La lectura, a través de los libros, de las situaciones y de las coyunturas, nos dan una visión muchísimo más amplia. Además, todo buen fotógrafo sabe que hasta sus fotos son leídas. Así como a veces también nosotros leemos la música, que no solo la escuchamos a través de nuestros oídos, sino que la sentimos en nuestra piel. Cómo se nos mueve la piel, y sobre todo en este mes de junio, donde ya empezaron los repiques de tambores, dándole la bienvenida a San Juan. Y con Socobos, San Juan. San Juan salió de España y viene saliendo el sol a las 5 de la mañana. En esta cañada larga corre el agua y no se posa, porque en sus aguas se vieron las mujeres más hermosas. Lolo, ella, San Juan salió de España y viene saliendo el sol a las 5 de la mañana. Ay, Lolo, Lolo, los resplandores del sol, aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Ay, Lolo, ella, San Juan salió de España y viene saliendo el sol a las 5 de la mañana. Ay, Lolo, Lolo, llevan al santo pa'l río, delante los cantadores y yo sigo mi corrío. Ay, Lolo, ella, San Juan salió de España y viene saliendo el sol a las 5 de la mañana. Ay, Lolo, Lolo, bien temprano el gallo canta y salen rayos del sol cuando el viejo se levanta. Ay, Lolo, ella, San Juan salió de España y viene saliendo el sol a las 5 de la mañana. Ay, Lolo, celebramos en la fecha en que los venezolanos ya recogen su cosecha. Ay, Lolo, ella, San Juan salió de España y viene saliendo el sol a las 5 de la mañana. Que viene saliendo el sol a las 5 de la mañana en esta cañada larga a las 5 de la mañana. Ay, Lolo, Lolo, a las 5 de la mañana, que bien temprano se levanta. A las 5 de la mañana. Faeloy Sevilla y el pueblo de Palmarejo. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI. Intervención por el catalán Pere Camps. Segundo lugar, la cultura, imprescindible. La cultura es el Kalashnikov del siglo XXI. Es nuestra herramienta de combate. Sin cultura, ganan ellos. Ahí tenemos que hacer una apuesta importantísima, educación, cultura, como el eje fundamental en la lucha por la hegemonía cultural, la hegemonía de las ideas, la batalla fundamental. No es la de los tanques, es la de las ideas las que nos hará vencer. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos invención, somos cultura. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Saludos usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Nosotros continuamos aquí en el poblado de San Francisco de Yar, Estado Miranda, en la Plaza Bolívar. Junto a mí se encuentra César Tobar, quien es el homenajeado del año en esta actividad previa al Día del Corpus Christi. César Tobar lleva más de 62 años en la cofradía como primer cajero. Él nos va a dar unas palabras sobre esta actividad. ¿Qué significado tiene actualmente para usted después de tantos años de participación? Gracias. Para mí es un orgullo pertenecer a esta agrupación de los Gallos Danzantes de Yares. Bendita, pues, que lo que uno pide y la exigencia que uno le hace a nuestro Señor son cumplidas y son satisfechas. Pues, la súplica que uno le hace, quedando satisfecho y orgulloso de pertenecer a esta cofradía. ¿Cuál sería ese mensaje quizá a los mismos prometeros, a los nuevos prometeros que el día de mañana pagaban promesas en esta actividad? Bueno, el mensaje que yo le daría a estos hermanos que van a ingresar como prometeros de la cofradía es que se dediquen en realidad a pagar su promesa y debe ser motivado algún impedimento que tengan en su vida, en su trayectoria, en su salud, pues, que se encomienden a Dios y esperen el resultado que es positivo. Si uno está con Dios, recibe todo lo bueno y Él siempre lo seguirá ayudando. Muchísimas gracias, compañero. Invitamos a nuestros radioescuchas a seguir muy atentos a nuestro dial, pues seguiremos llevándoles toda la información de esta manifestación cultural que fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2012 y que este año celebra 266 años. A la Ciudad 96.3 FM les reportó Johnny Marquina. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Es común escuchar que tenemos la gasolina más barata del mundo. Además de eso, también tenemos los costos de electricidad más bajos de Latinoamérica. Pero el bajo precio de la electricidad no significa un uso racional del recurso. El 98% de la población venezolana con acceso a la electricidad y nuestras empresas consumieron juntas más que Brasil, Colombia o Chile.

Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Le recordamos a nuestros usuarios los contactos de Biblioteca Viva, nuestros teléfonos 0212-562-7949, 562-3953, nuestro Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, nuestro Twitter @biblionacional, la N nacional en mayúscula, y nuestra mensajería de texto 0426-715-8001. Bueno, Fabiola, ¿en qué andamos? ¿Qué cosas se han hecho o qué hemos hecho en estos días en la Biblioteca Nacional? Porque es bueno decirle a la gente lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Bueno, podemos comenzar con obras de Amazo Ogas, fueron donadas al Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. Ana Sánchez, hija del poeta, escritor y artista plástico Víctor Manuel Sánchez Ogas, mejor conocido como Damas Ogas, realizó un valioso donativo de la obra de su padre al Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca. Folletos y trípticos forman parte del material bibliográfico que fue donado y que hace referencia al movimiento artístico venezolano que tuvo especial auge en la década de los 60. Aquí en Caracas, al cual perteneció su padre, denominado el Techo de la Ballena, movimiento que se distinguió por las irreverencias de quienes lo conformaron, entre ellos importantes prosistas como Adriano González León y Salvador Garmendia, y poetas como Juan Calzadilla, Francisco Pérez Perdomo y Efraín Hurtado. Bueno, y entre otras cosas también hubo una serie de actividades que se realizaron el día de hoy. Por ejemplo, el ilustrísimo, como dice por allí, bueno, tuvo el compañero, el embajador de Italia visitando la Biblioteca Nacional. Fue recibido por todos los trabajadores y trabajadoras. Hizo un recorrido por todas las instalaciones de la Biblioteca Nacional. Asimismo, también se realizó la sexta Bienal de Arte por parte de los compañeros y compañeras de la Misión Barrio Adentro, Misión Cultura, ¿no? Misión Cultura Barrio Adentro. Y Corazón Adentro. Corazón Adentro. Y también hubo una actividad con los niños y niñas en adolescentes por parte de Hidrocapital. ¿Y tú tienes más detalles de eso? Sí, el día de hoy, 3 de junio. Claro, porque niños y niñas, entonces tú tienes más detalles. Claro, yo estoy en esa onda. Por eso es que es bueno que estés conmigo, chico. Estás llenándote de juventud. El día de hoy, 3 de junio, la Biblioteca Nacional, en articulación con Hidrocapital, realizó una exposición pictórica titulada El agua que fluye en niños y niñas. Esta exposición se realizó en la Sala Juan Bautista Plaza con el objetivo de concientizar y sensibilizar a las futuras generaciones de relevo al uso consciente del líquido vital como es el agua. Es importante señalar, Vladimir, que en esta muestra participaron 110 planteles del Distrito Capital para rescatar. El objetivo primordial era rescatar los valores y así mantener nuestro planeta tan hermoso. Bueno, si la tierra, tierra fuera, es una canción de Serenata Goyanesa, los compañeros de Serenata Goyanesa, siempre con su pensamiento ecológico. Y bueno, entre otras cosas, lo vamos a invitar a todas y todos para este viernes a las 10 de la mañana al Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional de Venezuela para que presencien y formen parte también de una charla sobre la historia de la radiodifusión en Venezuela. Recuerden, este viernes a las 10 de la mañana en el Archivo Audiovisual de Venezuela. Por lo pronto, vamos a seguir con esa sabrosa música venezolana que corre por todo nuestro cuerpo y cada vez que nosotros las escuchamos empezamos a menear el esqueleto porque no hay nada más sabroso que nuestra música afrovenezolana. Y con Tambores de San Juan, Replicar de Tambores. Loloje, ay loloje, que repiquen los tambores, loloje. Que repiquen los tambores, lo lo lo lo lo lo je, la mano del tamborero por siempre la adoraré. Lo lo je, ay lo lo je, que repiquen los tambores, lo lo je. Este golpe de tambor por siempre lo cantaré, en el alma y con mi pecho mi tambor me vio nacer. Lo lo je, ay lo lo je, que repiquen los tambores, lo lo je. La vida me vio estaremos cantando. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, Fabiola, fíjate todas las actividades que hemos tenido antes, durante y después de lo que fue este Congreso Internacional Inventemos la Democracia, Inventar la Democracia, los Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien. Ya andamos con pie sólido, andando esos caminos de la liberación, caminos libertarios a través de la lectura. Ahora, estamos ya fortificando y metiéndolo todo lo que llevamos por dentro, trabajadoras y trabajadores de la Biblioteca Nacional, para celebrar nada más y nada menos que los 182 años de la institución. Todo ese bagaje histórico que tiene la Biblioteca Nacional. Una biblioteca que inclusive fue pensada por aquellos jóvenes libertadores por 1810, por allí. Entre las actividades que se tienen programadas para el día 8, 9 y 10 de julio, por aquí tenemos una nota de prensa, ¿no? Biblioteca, Yufani Toledo, la biblioteca y su gente, la lectura y la escritura como constructores de identidad. Tras el éxito y los logros alcanzados durante el Congreso Inventar la Democracia del siglo XXI, que culminó el pasado 30 de mayo, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, dirige sus esfuerzos a la realización del primer encuentro, el libro, la lectura y la escritura como constructores de identidad patrimonial, que se realizará en la Biblioteca Nacional del 8 al 10 de julio. Como antesala del 182 aniversario de la creación de la Biblioteca Nacional, institución encargada de preservar el patrimonio histórico de la nación, se tomó la iniciativa de promover el libro, la lectura y la escritura a objeto de que estos sean reconocidos como patrimonio material e inmaterial que nos identifique como venezolanos y nuestros americanos y posicionar la archivología como ciencia que preserva y conserva el patrimonio y la memoria. El encuentro contará con el aval académico del Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello, el Instituto Pedagógico de Caracas y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, cuyos investigadores y docentes acompañarán a los especialistas de la Biblioteca Nacional y de la Universidad Central de Venezuela en la evaluación y selección de los trabajos que serán presentados durante el evento. Entre los objetivos planteados por el comité organizador se encuentran el de promover el reconocimiento de la escritura, la lectura, el libro y el archivo como elementos patrimoniales para preservar nuestra identidad y fomentar su apropiación social, así como también incentivar la producción escrita como medio de registro del pensamiento y el lenguaje, oralidad, historia local y tradiciones, y como instrumento para compartir y transformar conocimiento y generar pensamiento crítico. Para alcanzar estos objetivos, el comité organizador que preside el profesor Sadi Loaiza, director de la Biblioteca Nacional, se ha planteado un amplio y abarcativo temario en el que pueden insertarse las y los promotores de lectura y la escritura, bibliotecarios y bibliotecólogos, archivólogos, docentes, historiadores, sociólogos, antropólogos, especialistas en patrimonio cultural, estudiantes en ciencia de la información, entre otros. Las temáticas serán abordadas a través de conferencias, ponencias, foros, talleres, carteles, conversatorios y mesas redondas. Para quienes deseen participar en calidad de ponentes o talleristas, el comité organizador recibirá hasta el 15 de junio las propuestas, así como el resumen de los trabajos de investigación o estudios de casos enmarcados en la temática a través de la dirección de correo electrónico primerencuentroiabn@bnb.gov.be. El temario y las pautas para la elaboración de dichos resúmenes podrán ser consultadas en la página de la Biblioteca Nacional, www.bnb.gov.be, o en el portal web www.encuentroiabn.bnb.gov.be. Para mayor información, pueden escribir por el correo del evento o comunicarse por los teléfonos 0212-505-9131, 505-9123, 505-9113. Le recordamos a nuestros usuarios y usuarias los contactos de Biblioteca Viva, nuestros teléfonos 0212-562-7949, 562-3953, nuestro Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, nuestro Twitter @ Biblionacional con N mayúscula, nuestra mensajería de texto 0426-715-8001. Y Vladimir, quizás no sea mucho, pero ya tenemos bastantes seguidores en nuestro Twitter. Eso significa que estamos llegando a donde queremos llegar, a promover e impulsar la lectura y el compromiso con el enriquecimiento de la sabiduría. Bueno, te voy a decir que hay unas personas por ahí, muy amigos, que tienen ya los dedos entumecidos, los pulgares, de tanto estar escribiendo en sus teléfonos inteligentes y de estar pulsando las teclas de su computadora, siempre en contacto con la Biblioteca Nacional de Venezuela y con el espacio de la Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Por cierto, hay un mensaje que no dice el nombre, ¿verdad? La persona que nos envió el mensaje. Sí. Bueno, sí, si por favor lo puedes leer, porque este es noticia de última hora y que es necesario, porque la justicia es como la verdad, a veces tarda, pero llega. Aquí está, si nos dice Daniel desde Petare, un saludo a todo Petare, buenas tardes camaradas de Biblioteca Viva, qué bueno que agarraron hoy al asesino Julio Vélez, pero que se haga justicia. Daniel desde Petare. Bueno, en eso estamos. La justicia, al igual que la verdad, muchas veces tarda, pero llega. Y cuando un pueblo está decidido a ser libre, y cuyo único destino, además de ser libre, es por la vía del socialismo, no hay quien lo pare. Inventamos, cerramos. Y el concepto de inventar, de acuerdo a Samuel Robinson, es el que está propicio en este momento para avanzar en esta constante lucha contra la tristeza y la muerte, porque somos la vida y la alegría. Bueno, usuarios, usuarias, ha sido un inmenso placer haber estado con todas y todos ustedes, quienes les acompañamos hoy en Biblioteca Viva. Fabiola Cecín. Vladimir Quintana. Y en los controles, nuestro querido Iván MacGregor. Un placer haber compartido una vez más con todas y todos ustedes. Los esperamos el próximo miércoles. Un beso a través de la distancia. Y nos sumamos a la campaña Baja a los Niños de las Motos. Así que, amigo motorizado, amiga, compañera del motorizado, por madre, favor. Madre, padre. Madre, padre, en verdad. no monten a niños en motos, ya que uno como adulto está propenso a los accidentes, ¿no? Y que nosotros somos los guardianes de esos niños. Si Dios nos puso el deber de tenerlos, tenemos que mantenerlos y guiarlos. Y una de las cosas es, bueno, evitar este tipo de inconsciencia. ¿No es así, Vladimir? Claro. Dicen que en democracia todos pueden hacer lo que le venga en gana, pero resulta que en democracia todos debemos velar por el bienestar de todos. Y esa es parte de ese concepto que se trabajó el fin de semana en el encuentro, en el Congreso Internacional, inventar la democracia, el vivir bien. Y aprovechamos la oportunidad para felicitar a todos los participantes que colaboraron con la realización de este Congreso. Dimos pudimos demostrar que en la unión está la fuerza, y como instituciones, como funcionarios y funcionarias, tenemos el deber de sacar a nuestra institución para adelante, y eso fue lo que demostramos en este congreso. Un beso, mira, McGregor, por favor, un beso para nuestros usuarios y usuarias, por favor, que esto lo quería hacer desde hace tiempo. Por favor. Bueno, el beso se lo vamos a quedar debiendo. Ahí está ya, el beso. Ahí está, pues. Gracias. Bueno, se les quiere y de gratias hasta la próxima semana, donde tendremos la oportunidad de compartir con todas y todos ustedes en su espacio Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Se les quiere y de gratis. Ah, nos vamos con la pieza. ¿Cuál? Se me olvidó. Ah, ok. San Juan de Caraballeda. Disfrute San Juan. Oh, my God. te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. El tren de la cultura llegó a su última estación por este día. Mañana tienes pase libre para que disfrutes de esta ruta que recorre todo el país. Desde las 3 de la tarde, aborda el tren de la cultura en la estación Alba Ciudad. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Buenos Aires, 1890. Tangueando. El tango, hijo tristón de la alegre milonga, ha nacido en los corrales suburbanos y en los patios de conventillo. En las dos orillas del Plata es música de mala fama. La bailan sobre piso de tierra obreros y malevos, hombres de martillo o cuchillo, macho con macho, si la mujer no es capaz de seguir el paso muy entrador y quebrado, o si le resulta cosa de putas el abrazo tan cuerpo a cuerpo. La pareja se desliza, se amaca, se despereza y se florea en cortes y filigranas. El tango viene de las tonadas gauchas de tierra adentro y viene de la mar, de los cantares marineros. Viene de los esclavos del África y de los gitanos de Andalucía. De España trajo la guitarra, de Alemania el bandoneón y de Italia la mandolina. El cochero del tranvía de caballos le dio su corneta de guampa y el obrero inmigrante su armónica, compañera de soledades. Con paso de morón, el tango atravesó cuarteles y bodegones, picaderos de circos ambulantes y patios de prostíbulos de arrabal. Ahora los organitos lo pasean por las calles de las orillas de Buenos Aires y de Montevideo, rumbo al centro, y los barcos se lo llevan a loquear a París. Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de Aler y una redifusión de Alba Ciudad en homenaje al cronista de América. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. En Alba Ciudad, las 4 y 6 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM.